pensamiento, y de hecho podemos producir una esclerosis artificial como la que demostré yo, de simplemente anudar la aorta, es una estenosis. Pero la estenosis más frecuente es a causa del desarrollo de la arteriosclerosis. Recuérdense que la arteriosclerosis es una enfermedad propia del ser humano. Prácticamente ninguna otra especie se tiene arteriosclerosis de forma natural, salvo una especie de mono pulmar, pero no, es algo primitivo, es característico del ser humano. La segunda característica es que la arteriosclerosis tiene una cierta predilección por arterias. Sabemos fundamentalmente que las arterias coronarias cerebrales y algunas arterias periféricas se desarrolló el proceso de aterosclerosis. Y particularmente en el caso del corazón, hay tres arterias predilectas donde se producen. De hecho, son arterias relativamente grandes, son las tres arterias más grandes. Y esto se produce, este estrechamiento tiene como consecuencia en que ese tejido recibe menos sangre y se produce lo que llamamos isquemia. Isquemia es la irrigación inadecuada y producto de eso, esta zona de este órgano no recibe suficientes nutrientes. Estamos hablando de nutrientes metabólicos, en el caso del corazón. Muy importantes son los ácidos grasos libres. 60% de la energía del corazón la obtiene a partir de ácidos grasos libres. Y el 40% de la energía del corazón la obtiene a través de la glucosa. Esto es el corazón normal. El corazón estresado, esta relación se invierte, se hace más dependiente de glucosa. Y por lo tanto, el corazón, para estar produciendo aproximadamente varios kilos de ATP, como les mencionaba ayer, requiere glucosa de estos sustratos metabólicos, pero también requiere de oxígeno. Cuando la circulación sanguínea es adecuada, el corazón prefiere obtener ATP a partir de ácidos grasos, porque obtiene más ATP. Pero sin embargo, requiere más oxígeno. Cuando hay un proceso de isquemia, se sigue recibiendo ATP, o sea, perdón, ácidos grasos y glucosa, pero lo que se hace más limitante es la concentración de oxígeno. Y por eso el corazón produce este switch, porque es capaz de producir a partir de glucosa tal vez menos ATP, pero lo hace mucho más eficientemente porque requiere menos oxígeno. ¿Qué consecuencia tiene cuando se estrecha una arteria? Se produce lo que llamamos dolor, es lo que se llama angina, es una obstrucción parcial. El dolor del corazón es un dolor sumamente intenso. Las personas que han experimentado infarto tienen lo que se llama la sensación de morir. La persona que sufre infarto, una de las principales consecuencias es que queda dañado psicológicamente con el tiempo. La persona le da depresión, de hecho es muy frecuente que se vea antidepresivo, porque esa persona experimentó lo que se llama la sensación de morir. Esa persona sabe que es vulnerable y una de las cosas que sintió es precisamente el dolor intenso. Y la única manera de aliviar ese dolor usualmente es con analgésico muy poderoso, por ejemplo morfina, o si no, de ahí otra manera no cede ese dolor. Pero adicionalmente se producen problemas respiratorios, la persona siente que se ahoga. Y se producen cambios muy visibles, lo llamamos el electrocardiograma. Bueno, esta es la irrigación del corazón. Aquí tenemos varias arterias. Esta le llamamos la arteria coronaria principal izquierda. Esta le llamamos la circunfleja izquierda, la descendente anterior izquierda y la arteria coronaria derecha. en esas arterias de donde se produce ese estrechamiento. Y como el estrechamiento, esta es la arteria normal, este es el lumen de la arteria, la pared, el lumen es la sangre, y esto es el estrechamiento debido a la formación de una placa aterosclerótica. Como ustedes pueden ver, viene la sangre y la cantidad de sangre que recibe esta zona del tejido es mucho menor. Y eso se debe, por este caso, porque la arteria coronaria se reduce el lumen a la mitad. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta arteria, aquí se produce este estrechamiento y particularmente existe una asociación muy estrecha entre aterogénesis y trombogénesis. Es decir, las placas de ateroma hace que sea susceptible la formación de lo que llamamos coágulos, que se agrupan las plaquetas y se produce un tapón plaquetario que asociado al ateroma es lo que explica la oclusión, ¿no es cierto?, de esa arteria. Y la consecuencia que tiene es que esta zona del tejido, para que tengan una idea, cada vez que uno sufre un infarto, muchas personas piensan, dependiendo de donde ocurre el infarto, es la consecuencia de la actividad, no da lo mismo a la zona del corazón. Pero uno tiene, para salvarse, la mayor parte de los casos, una ventana de 6 horas. Se sabe que mientras tú más tempranamente llegues al centro, ¿no es cierto?, de emergencia, de una emergencia mayor, mejor va a ser la capacidad contractil que uno presenta. Si se acerca a las 6 horas, aparentemente por ahí se encuentra el tiempo límite. Mientras más se demore, lo que uno observa es que hay una zona del corazón que muere. Muere por necrosis, muere por apoptosis o por autofagia. Y eso lo conocemos con el nombre de tamaño de infarto. Los seres humanos somos capaces de resistir un tamaño de infarto aproximadamente entre un 10 a un 20%. Les contaba que una rata puede soportar infartos de 30 a 40%. Y una de las explicaciones es porque la rata tiene mayor circulación colateral que un ser humano. La aterosclerosis es una enfermedad muy fregada porque es una enfermedad silenciosa. Es muy probable que la aterosclerosis esté comenzando a la edad de ustedes. Eso es, uno piensa que estas cosas ocurren de un día para otro, ¿no? Se piensa que la progresión de la aterosclerosis más o menos son 10 o 20 años. Y por eso hoy en día se hace tanto hincapié la importancia que ustedes precozmente comiencen a cuidarse. Casi todas estas enfermedades cardiovasculares se habla de lo que se llama un quiebre cardiovascular, porque la mayor parte de ellos, en los seres, los hombres, ocurre entre los 40 y los 50, y en el caso de la mujer ocurre entre los más de 50, 60 años. Y hay que contratar dos cosas: hay más viudos o viudas. Hay más viudas, ¿cierto? Es decir, particularmente los hombres da la impresión que somos inicialmente más sensibles a morir del corazón o de alguna enfermedad cardiovascular. Por varios motivos, porque nos cuidamos menos, las mujeres son más responsables, van frecuentemente más al médico que los hombres. Pero también hay factores aparentemente hormonales, los estrógenos protegen de la enfermedad coronaria y de hecho gran parte de los efectos del corazón se ven en la menopausia, postmenopausia. Y se pueden ver que acá, por ejemplo, hay zonas del corazón, por ejemplo, esta bifurcación, donde es muy rica en que se produzcan estos estrechamientos o la arteria carótida. También es otro lugar de predilección para el desarrollo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se nos tapa una arteria? Nos sometemos a lo que se llama la angioplastia coronaria, en que primero lo que tenemos que detectar es cuál es la arteria que está tapada. Para esto lo que se hace es que muy cerca del corazón se inyecta una sustancia que eso opaca a la radiación, a la, perdón, a la, a la, a la, a la visualizar, esta es la arteria coronaria, en donde uno nota que esta arteria no se ve esta zona, no es, es en la zona donde se está produciendo el infarto. Una vez que se ha localizado anatómicamente, lo que se hace es que se introduce en una sonda por vena que está ubicada en esta zona o acá, y se llega, esto es realmente fantástico, se llega, se introduce la aorta, después posteriormente se introduce en toda la red coronaria hasta que se localiza el punto donde está tapado. Y lo que se hace, aquí tenemos la punta de esta angioplastía, aquí tenemos la placa, se introduce ya simplemente físicamente el hecho de penetrar, ya se produce la restauración del flujo, pero para que sea total, lo que se dice acá es que existe un balón, es decir, los cardiólogos lo que hacen es que inflan la punta de ese balón y de esa manera se produce, digamos, se cesa la obstrucción de esa arteria. Existen varias formas del balón simplemente físico, pero también hoy en día existen medicamentos que ayudan a destruir este coágulo. Existen trombolíticos que uno es capaz de usar, y por eso también en los enfermos coronarios, por ejemplo, se recomienda a personas de riesgo que, por ejemplo, consuman ácido acetil salicílico en dosis mucho más bajas que las dosis analgésicas. Analgésicos son 500 miligramos, como cardioprotector se dice, mira, son del orden de 100 o 100 miligramos dependiendo de la presentación. Este es el stent, y lo otro que se hace, porque la probabilidad que uno que después que se destapó se vuelva a colapsar es muy alta, y lo que se hace, se coloca una malla de titanio conocida con el nombre de stent. El stent es una malla de titanio, es como una estructura rígida que impide que la arteria se vuelva a cerrar. Y cuando se retira, uno puede imaginarse que queda esto. Y es un aparato sumamente flexible, pero rígido de titanio. Y el problema que tenemos es que muchas veces esto parte muy bien, exitosamente, mientras más rápido se hace, menos consecuencias tiene. Pero posteriormente, después que se instala el stent, ocurre que las células musculares que rodean a la arteria comienza a proliferar y se produce lo que llamamos la reestenosis. ¿Y qué es la reestenosis? Se vuelve con el tiempo a tapar. Entonces, los stents de nueva generación lo que están haciendo es que están embebidos en sustancias que impiden la proliferación de estas células vasculares que proliferan. ¿Se entiende? Se quedan 4 minutos. Hemos hablado que lo que cabe es el riesgo, el estilo de vida, la dislipidemia, todo esto siempre viene en común. Desde ese punto de vista, Chile es un país desarrollado, tenemos las mismas enfermedades que los países de Estados Unidos, Japón, Europa. Las enfermedades cardiovasculares son por lejos la principal causa de muerte, más que cáncer, más que otras patologías muy prevalentes. Y se sabe que la estenosis está asociada al desarrollo de colesterol. Este es un corazón de una persona relativamente joven que tenía aterosclerosis. Este es el ateroma, este es el coágulo. Esta persona murió producto de este ateroma. Y sabemos que es una enfermedad sumamente silenciosa, que demora ya de explicada 10, 20 años. Se sabe que clave para el desarrollo de la aterosclerosis es el fumar. Aparentemente el fumar, el cigarrillo tiene cualquier cantidad de sustancias que estimulan el daño de las células endoteliales. Y producto de ese daño de las células endoteliales, se produce lo que llamamos una respuesta inflamatoria local, en donde células del sistema inmune se localizan y posicionan en la arteria. aparte de eso, no es solamente que se produzca acumulación de líquido, tiene que haber disfunción del endotelio, hay adhesión de células blancas al sistema inmune, hay proliferación, es lo que explicábamos, que se produce engrosamiento, y normalmente lo más peligroso para las personas que junto con ser hiperprolesterolemia, usualmente por ejemplo son hipertensas, usualmente son diabéticas, y eso forma un cuadro, aparte solo esa, lo que llamamos hoy en día, lo que llamamos síndrome metabólico. Vamos a tener un caso clínico específico de síndrome metabólico y que vamos a tratar de un poco profundizar esto. Bueno, esta es la arteria sana, este es el endotelio, células musculares lisas. Primer evento que se detecta es una lesión temprana. Estas células endoteliales se dañan por varios mecanismos, sobre todo las personas que fuman, aparentemente hay algo que hace que células del sistema inmune se posicionen ahí y se comienza a desarrollar este cuadro, primero que nada una lesión del ateroma, y esto se ve agravado cuando esa persona circulante tiene niveles altos de colesterol. Y una característica es que los niveles de LDL se encuentran elevados y los de HDL bajos. Pero esto hace que se forme lo que llamamos las células espumosas, que son células del sistema inmune, monocitos que se introdujeron en la pared, se conocen por el nombre de macrófagos. Y esos macrófagos tienen una adicción suicida por la LDL. Empiezan a tomar LDL, se las tragan hasta que explotan. Cuando explotan, pierden el contenido del colesterol totalmente. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta del infarto cuando se produce daño? Esencialmente porque se produce necrosis. Una serie de enzimas o proteínas que se encuentran dentro del cardiomiocito salen a la circulación. Por ejemplo, tenemos la GOT, la transaminasa. Una de las cosas que este año estamos haciendo, ustedes están tomando simultáneamente, deberían estar tomando laboratorio clínico, ¿no es cierto? Entonces, una dos, esto es la primera vez, a diferencia del año pasado, se daba en dos semestres distintos. Es decir, ustedes hacían el curso y después de un año más, hacían laboratorio clínico. Este año, por primera vez, este curso de laboratorio clínico se bajó de nivel y se está haciendo, o se va a comenzar a hacer en paralelo a esto. He conversado con los coordinadores de ese curso y la idea es que tratemos de ir en paralelo. Si ustedes están viendo, ven el programa de laboratorio clínico, deberían comenzar a ver algo relacionado con la patología cardíaca. Dentro de lo posible vamos a tratar de coordinar, ¿no? Es decir, para que inmediatamente ustedes vean cuál es la aplicación del laboratorio clínico. Una de ellas que ustedes van a darse cuenta es la determinación. Cuando una persona tiene infarto, inmediatamente el cardiólogo, con un brazo electro, se hace una ecocardiografía y comienza seriadamente a tomar muestras de sangre. Y te sacan muestras de sangre para determinar en la sangre una serie de marcadores de daño. Y para eso se determinan todas estas enzimas: mioglobina, la creatina quinasa, su unidad NB, la troponina T, la LDH, etc. Porque siguiendo el perfil en el tiempo, lo que uno puede saber son varias cosas. De partida, ¿cuál es la magnitud de daño que está comprometido? Por ejemplo, mientras más LDH esté aumentada, uno dice que el área de infarto es mucho más extensa. Pero también hay personas que tienen un infarto fundamental, por ejemplo, se destapa una arteria, pero ¿qué pasa cuando se destapa una arteria? Ese coágulo se reparte en coágulos chiquititos y puede tapar arterias secundarias más pequeñas. Y uno puede tener lo que se llama microinfartos. Y por lo tanto, mediante la determinación de todos tus marcadores, uno puede ir sabiendo cómo está evolucionando esta persona. Eso lo van a aprender en el laboratorio clínico. Hay varios marcadores y quedamos hasta aquí, salvo explicarles que otra cosa que se hace, aparte de colocar los stents, es lo que se llama hacer lo que llamamos un bypass. Un bypass significa, si esta arteria está aquí obstruida, normalmente te sacan una arteria de la misma persona. Por ejemplo, es muy usual sacar la arteria mamaria, que no tiene mucha utilidad, y esa arteria mamaria la cortan y lo que hacen es que mediante microcirugía te hacen lo que se llama un bypass. Aquí se nota, por ejemplo, la arteria mamaria, dice, la insertan a la salida de la aorta y directamente se saltan este pedazo que no tiene irrigación y la insertan en el tejido que no está recibiendo irrigación. Eso se conoce con el nombre de bypass. Bueno, quedamos hasta acá.